en pesadilla. Se transformó en pesadilla. El presbítero Roberto murió totalmente calcinado dentro de la secta o iglesia. El parque fue la morgue improvisada. Muchos moros calcinados quedaron sin identificar. Roberto murió totalmente calcinado dentro de la secta o iglesia. El parque fue la morgue improvisada. Muchos moros calcinados quedaron sin identificar.